Buenos Aires. A 5 días de la aparición del cuerpo de Luciano Arruga enterrado en el cementerio de Chacarita como NN, familiares y amigos realizaron una transmisión especial de radio en donde habló Mónica Alegre, la mamá de Luciano. Dijo que su hijo fue torturado por policías bonaerenses del destacamento de Lomas del Mirador y que lo firmado por el juez que investigó el accidente no le cierra. También señaló la mala actuación de las anteriores fiscales Celia Cejas y Roxana Castelli y del juez Gustavo Banco.